qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Ha comenzado la hora de historia para los nenes, historia para las nenas, en donde llegamos el profe Javier Lara y Dorian Márquez contándote la historia de Venezuela, pero en el idioma del corito sano. El idioma como que tú tienes a esos próceres de ahí a ahí, porque esos tipos, hermano, eran como tú y como yo. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que este es El Corito Histórico, el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú también lo deseas. Porque no hay una cosa por la que nos guste abogar más que por el consentimiento, las relaciones sexoafectivas consentidas. Porque tú no puedes obligar a alguien a que te quiera. El amor debe ser una cosa sincera entre dos, que las dos personas coincidan. Porque si es algo donde se obliga a otra persona a hacerlo, no es amor, es algo terrible, es algo que lleva a la gente a la cárcel, a la muerte, a muchas cosas chimbas. O bueno, o a ser un poeta con terribles ínfulas de ego y demás. Pero eso es otra cosa. En fin, la cosa es que lo más importante del consentimiento es que es algo que nos lo inculcan mucho nuestros ídolos del vallenato. Esos carajos como Diomedes, Silvestre y demás, que dicen que las cosas salen bien, es cuando se hacen, pues, consentimiento. Sí, vale, apoyando el consentimiento 100% en el corito histórico para que tus relaciones interpersonales sean cada vez mejor y tú seas cada vez mejor persona, pana mío o pana mía. Hoy traemos un episodio, mira, de un prócer, hermano, que merece ser comentado. Pero antes de empezar con él, y con este nombre que para ustedes va a ser muy familiar, no queremos recordarles que el Corito Histórico se encuentra en todas las plataformas digitales. O sea, usted agarra y pone en Google el Corito Histórico y usted le va a salir enlaces ahí para Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks. E incluso uno se encuentra enlaces allí de unas plataformas que uno no sabe, pero si tú te metes y le das play, ahí usted lo escucha. Estamos sonando en todos lados. Ah, en YouTube también, el canal de Daniel Lara Faría. Ahí usted nos puede escuchar también relajado. Incluso dejarnos su comentario. Ahí está una cajita de comentarios y usted escribe ahí, épale, ustedes sí son chévere, este programa está vergatario. Pum, y nosotros lo leemos y con eso nos apoyas muchísimo. ¿Qué más, manado? En la página web www.elcorito.com pueden descargarse los episodios. Hacen clic en el episodio, en el título. Y en un rato corto que tengan ahí de internet, sabemos cómo es la cosa en Venezuela, se lo descargan, un wifi ahí que tengan, que vean por ahí pagando, lo descargan, lo tienen rápidamente en su dispositivo para así escucharlo cuando y donde quieran, así no tengan luz, así no tengan internet. Igualmente en estas páginas pueden encontrar la sección de Se Llama Elmer para dejar sus preguntas para futuros episodios de la sección favorita de los panas, las bellas damas, las tías madrinas y de todo el mundo. Pero vamos a darle con esto, ¿no es así, Dorian? Vamos a darle candela, porque tú sabes que en el episodio pasado yo estaba full italiano y ahora estoy más italiano. Me acuerdo de mi nona Gumberchinda cuando yo era apenas un bambino. Allá en Punta di Mata. O en Maturino. O en Maturino. En Maturino, ella me decía, Doriano, cómete la pasta con la caraota. Y bueno, hoy por eso haciendo honor a estas raíces italianas mías y a también esta unión italo-venezolana, hoy vamos a hablar de un tipo que fue muy importante para el desarrollo. Mira, esta materia que nosotros vemos en la escuela, en el liceo, entonces, que nos mandan a hacer mapa y todo eso. Bueno, este señor fue el primero que pusieron a hacer unos mapas. Ah, o sea, este carajo es uno de los fundadores de mi carrera. O sea, porque eso es correcto. Yo estoy en geografía e historia. O sea, este pana es el pionero por alguien por quien me debí inspirar. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Agustín Codazzi. Correcto, Agustín Codazzi. Probablemente, o sea, este nombre es muy familiar, ¿vale? Eso uno lo escucha siempre por ahí. Hay cosas que llevan el apellido de Codazzi, el nombre de Agustín Codazzi. Y aquí nosotros le vamos a contar el porqué de eso. ¿Quién fue este señor? ¿Quién fue este italiano? Porque este señor italiano que hizo una gran labor por Venezuela y por Colombia también. No, sí, es de verdad un héroe a ambos lados del Arauca. Pero vamos a empezar por el principio, valga la redundancia. Resulta que este pana tenía el nombre completo, como cosas de la Europa entonces, de la pre-Italia, se llamaba Giovanni Battista Agostino Codazzi Bertolotti. Tres nombres tenía el pana. Tenía sus tres nombres. Él nació el 12 de julio de 1793 en una ciudad o pueblo llamado Lugo, que era además parte de los Estados Pontificios. Es decir, todo eso no era Italia, eso era Estados Pontificios. Es decir, este carajo era más católico, apostólico y romano que el mismísimo Dorian. Imagínate. Ay, imagínate tú, Agostino, Giovanni. Él nace en Lugo. Tú sabes que en Lugo nació también, es el señor este que inventó el esquema Ponzi. Ah. Carlo Ponzi. Claro, hermano del gran cantante Luis Ponzi. No, pero él, bueno, es paisano del señor del esquema Ponzi, ¿vale? Ah, verga, o sea. Entonces, bueno. Es paisano del pirador de reserva. Ajá, es paisano de esta gente. De Neumann Pérez. De esta gente rara. De exactamente. Entonces, bueno, este carajo nace ya, estaba ya en Lugo, vacilando, comiéndose su espagueti, su asunto. Y cuando él ya tiene 17 años, decide que él va a estudiar, o decide no, ya estaba listo, y que bueno, mijo, para que vaya a hacerse su universidad, lo vamos a mandar para allá, para la Universidad de Bolonia. Ah. Eso cuesta una Bolonia, así que vaya para allá a estudiar Derecho, es lo que iba a estudiar para allá. Sí, de hecho, la Universidad de Bolonia es la universidad más antigua de Europa. O sea, iba para el caché. O sea, esa universidad se fundó como el año 1000 y algo. O sea, es la pionera de este continente. Vale. Y el pana se iba para allá, pero como que no le dio por ahí por la cosa del derecho. O sea, él vio como que, ay, pero estos libros es un fastidio. Y además, estamos hablando de que él está planteando hacer eso en el año 1810. Y ojo, él no estaba en Venezuela, pero en 1810, o sea, en ese momento, en Europa también había un revolú, así como lo había en Venezuela. Pero ese revolú tenía nombre y apellido encarnado en Napoleón Bonaparte, ese militar corso que se había apoderado de la Francia revolucionaria. Y entonces, Napoleón era una cosa que era una celebridad ya, a la cual, bueno, llevaba a que muchos jóvenes dijeran, ay, pero ¿para qué voy a estudiar? Si yo podría echarle vuelo como Napoleón, o sea, yo podría ser como el demonio corso, panas. Y entonces, claro, el pana dice, no, chicos, yo no voy a meterme a estudiar, yo voy a meterme de voluntario en un ejército. Y se lanzó en un ejército napoleónico a ser recluta. Es una historia similar, como vemos, es un síntoma de los tiempos, porque es una historia similar a la que comentamos el otro día sobre Carlos Luigi Castelli. Crecieron en esa época y entonces cuando ya tienen cierta edad dice, oye, pero ese es Napoleón, ese es lo que está de moda, ese es el tipo que nosotros seguimos, yo quiero pelear con él, junto con él. Y bueno, a Codazzi no fue la excepción, se fue a servir y él va a alistarse de voluntario, ¿viste? El bicho ni siquiera es que no, voy para allá a hacer fortuna o algo. Mira, yo quiero ser voluntario aquí. ¿Cómo uno hace? Lo recibe el coronel Armandi, que sería su protector luego ahí en su carrera militar allá, y lo envían a la Escuela de Artillería y Zarpadores de Módena y también a la Academia Militar de Pavía. Pero tú sabes que, ajá, él se va a hacer estos estudios militares y a los 3 años él sale como suboficial de artillería en el año 1813. O sea, Codazzi hizo como un TCU, digamos. Bueno, pero es que por los tiempos tenía como que acelerar eso. O sea, no como claro. Un TCU, o sea, fue como que en vez de mandarlo al ejército, en el caso americano, en vez de mandarlo a estudiar 5 años de ejército, lo metieron en el cuerpo de marines. El cuerpo de marines lo que hace es un curso, digamos, rápido y después te mandan una vez a la guerra. Ah, fíjate, ¿qué tal? Sí. Bueno, así hizo Agostino. Y entonces Agostino, en el mismo año 1813, cuando él sale, egresa de su oficial de artillería, tiene su bautizo de fuego tempranito, el 2 de mayo de 1813, allá en Alemania, Javier. Así, estoy pillando que sí, que claro, estuvo en la batalla de Lützen. Esto es por aquí, por esto es en el estado donde yo vivo, según entiendo. O sea, esto es en Sajonia. Ah, eso es en Sajonia. Sí. ¿Qué tal? O sea, el carajo estuvo en Lützen. ¿Y qué es lo que en esa batalla? ¿Qué pasó ahí? No, bueno, tú sabes que ahí estaba, él forma parte de un cuerpo de artillería. Y según el relato, lo envían a esa compañía de donde él estaba, el cuerpo de donde él estaba, a defender un punto con la orden de que ninguno de los artilleros abandonara su cañón, que el que lo hiciera iba a ser pasado por las armas. O sea, básicamente, o muere ahí o te matamos nosotros en cualquier cosa, o ve si sobrevive. Entonces empieza esa cañonera, empieza toda esa piata, kung fu, piedra, botella, empiezan a ser asesinados un montón de artilleros, otros simplemente huyeron, no me importa nada, y quedó Agustín, mira, lo que llaman íngrimo solo ahí, individual, único. Quedó allí él y dijo, no, bueno, ya que me queda esperar aquí, que yo matarlos a ellos con este cañoncito, que me maten a mí. Y se trepa encima del cañón, a horcajadas que llaman. Se trepa ahí encima del cañón. Y justamente están llegando los refuerzos y le preguntan, Agustino, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo tú ahí, Agustín? ¿Qué haces tú montado en ese cañón? Y Agustín le respondió, por cierto, en francés, esperando la muerte. Carajo, me la creo, así, full malandro. Claro, mano, aquí esperando la muerte, porque me dijeron que si me bajaba de aquí me mataban por allá adelante. Entonces, bueno, vamos aquí a cumplir mi misión, mis deberes. Entonces, aquí él toma un especie de renombre, como que, oye, vale, pero este Agustín es intrépido. Ah, claro. No, y le echó. Luego él sigue peleando en esa campaña alemana. Sí, estoy viendo que carajo recorrió todo este estado ya. O sea, este carajo recorrió más de lo que yo he recorrido aquí. O sea, que no solamente estuvo en la batalla de Lützen, estuvo también en la batalla de Bautzen. Estuvo en la de Dresde. Sí, que esas fueron paralelas. Ah, y mira, batalla de Leipzig. O sea, qué bola. Estuvo en el mismo sitio que Agustino. Exacto. En la ruta de Agustín, vale. Esto es el año 13. Tú sabes que en el 14, además, él pelea en lo que llaman la batalla de Mantua o Mantua. Ya. Y él forma parte del Estado Mayor, mira, de quien sería su protector en todo este rato, el coronel Armandi, porque como vimos, él ya se había ganado sus quilates, ahí lo habían visto, y que mira, ese Codazzi, ese tipo es un vergatario, ese tipo le echa bolas a su trabajo. Entonces, bueno, ya estaba en el Estado Mayor, en la plana del Estado Mayor. Sin embargo, él pelea esto el 20 de febrero, par de meses después, disuelven ese cuerpo y Codazzi va y se alista en lo que llaman la Legión Italiana, pero ya Napoleón estaba tambaleando. Ah, claro, y mejor que eso era ya la parte de los 100 días de Napoleón, cuando salió de la isla de Elba para su segundo intento de conquistar Europa. Y el tipo ya estaba tambaleando y ante la caída de Napoleón, ¿qué hace Codazzi? El bicho dice, yo voy a hacer lo que hacía mi papá, vale. Porque resulta que el papá de Agostino era comerciante. Ah, sí. Vendía telas, precisamente. Domenico Codazzi, correcto. Domenico, exactamente. Con Domenico Codazzi, un vendedor de tela. Ah, entonces él dijo, coño, vamos a dejar esto de la guerra. Y efectivamente, el carajo lo que hizo fue que vendió todo lo que tenía y dijo, vamos a comprar unas telas y vainas para venderla. O sea, vamos a revender esa vaina. Es ese pana que se compra los celulares en Perú y vuelve a Venezuela a venderlos. Claro, Codazzi es básicamente, eso incluso todavía se hace. Codazzi es el pana que fue para Margarita y compró un poco de juego de sábana. Ah, los que vendían toallas también, sí. Claro, vende compra toallas y sábanas y las vendes en La Guaira. Coño. Y empezó a vender. Pura ganancia, mente millonaria. Y no, y el carajo. Claro. Bueno, pero no le fue tan así, porque él agarró sus telas en Génova y se montó en un buque donde él pretendía, en ese buque, irse hacia Estambul, o sea, hacia Constantinopla. Pero lamentablemente el buque naufragó. O sea, el barco no llegó al destino y se hundió en las cercanías de la isla de Ítaca, en Grecia, actualmente. Sí, y lo bueno, y aquí comienzan las aventuras, porque ya vemos que Codazzi es un tipo palante, un tipo, bueno, de guerra. Aventurero. Aquí después decide resolver, no, bueno, nada que ver con la guerra, vamos a vender, vamos a comerciar, mente de tiburón, voy a ser mi propio jefe, dice Agustín Codazzi. Y naufraga frente a la isla de Ítaca, Y mientras él está ahí, se queda varado y dice, bueno, tengo que resolver. Y se dedica a pintar casas. ¡Ah, coño! Pintar casas, o sea, el carajo, coño, vamos a ver qué resolvemos. Y andaba de pintor, o sea, no, vale, tu trabajo es digno, bien ahí. O sea, Agustico hace como tú y como yo. Es ese panal que, por ejemplo, un panal que los pajes de Miguel se le descarrilaron y tuvo que lanzar un plan B. Eso es igualito al pana mío, claro, que se iba una vez a Buenos Aires y tenía en Guatire. El caso es que, bueno. Así no, líder. Bueno, así naufraga, tiene que ponerse a pintar casa, hace unos realitos ahí, pero también, hace unos realitos ahí y va a seguir, dice, yo voy a seguir mi camino para allá, para Estambul, para Constantinopla. Claro, porque al fin y al cabo, Itaca, de Itaca a Constantinopla, eso es rapidito, se agarras un barco y llegas rápido. Bueno, él quería hacer su viaje, terminar su viaje, porque además, vale, es un también parte del síntoma de los tiempos, es que por toda esa zona habían muchos soldados italianos varados, precisamente que andaban de las guerras napoleónicas, andaban por ahí buscando qué hacer, buscando qué resolver, y uno de esos era Codazzi. Entonces llega a Constantinopla y por ahí se consigue a quien sería su pana en el resto del camino, carajo, de apellido Ferrari. Sí, Constante Ferrari. Él sería algo así como... Constante Ferrari. Como lo que es para Brian Toretto. O sea, una exactamente. Relación así. O sea, era una la familia. Así. Entonces, bueno, llega a Constantinopla. Ahí no consiguió qué hacer. En Estambul, verga, siguió jodido. Incluso hay una anécdota de cuando él estaba en Itaca, a el tipo, un carajo, un judío, incluso dice el relato, que le da una carta. Y que cuando tú estés por allá, si tú vas para allá, para Estambul, para Constantinopla, para esa vaina, háblate con este tipo de mi parte. Tú sabes que en esos tiempos se acostumbraba a dar esas cartas de recomendación. Claro, claro. Esas notas. Y entonces al tipo le dieron una y el carajo estaba pelandísimo bolas con Ferrari allá en Estambul. Y buscó al carajo y resulta que el carajo era un italiano que estaba súper luqueado, que tenía mucho real allá. Y dice, oye, los paisanos, vamos a hablar. Y bueno, se pusieron a hablar, a recordar cosas, y el tipo los recibió en su hotel, porque tenía un hotel. ¡Ah, carajo! El carajo muere, y todo, porque ya estaba viejo. ¡Ah, porque ese fue uno de los oficios que le dio a él! El bicho ahí que no tiene trabajo. Bueno, vamos a trabajar. Y lo puso a administrar lo que llaman una ruleta. ¡Ah! Vaina de juego. ¡Ah, lo pusieron a apuesta! ¡Ah, no, pero así es como estoy, como yo definitivamente! Lo pusieron como en una banque parlay de ese momento, digamos. Pero resolvió bien, o sea, el carajo agarró una platica. Claro. No, y tengo entendido que el carajo estuvo ahí echándole bola, suena de apuestas, y después con los reales que hizo ahí, se lanzó un viaje larguísimo donde pasó desde Grecia, lo que es la actual Rumania, o sea, los principados de Moravia, Valaquia, pasó por Rusia, Polonia, Prusia, o sea, recorrió toda Europa hasta que llegó a Holanda. Y en Holanda, él se da con Ferrari y le estaban hablando de un plan para irse a una expedición a las Indias Orientales. Es decir, eso era como para ir hacia Indonesia. Entonces él pretendía ir a Ámsterdam, pero cuando llegó al puerto, descubrió que el barco en el que pretendía montar se había ido hacía 2 días. Se estaba como, chamo. Entiendo que incluso se montaron en un barco e intentaron alcanzarlo. A ver si, tal, y no llegaron. Y bueno, quedaron varados en Ámsterdam. Qué bolas. Y la cosa es que él seguía como que, coño, pero la aventura no solamente en Oriente, o sea, no habrá algo en la vía contraria. Y descubrió que ese mismo día salía un barco hacia la ciudad de Baltimore en Estados Unidos. Y él dijo, bueno, vamos a ver qué hay por allá, pues. Y se llegaron. Sí, porque resulta que a Ámsterdam, ese puerto era un punto también en donde salían barcos hacia los Estados Unidos. Se llegan para Baltimore. En Baltimore, lo mismo, porque ya tenemos a un Codazzi, mano, acostumbrado a resolver, a trabajar aquí y allá, y por ahí está, llegan al puerto. En esos tiempos, eso era una característica de los puertos, sobre todo, bueno, aquí se nota mucho en La Guaira, que las noticias entran por ahí, o entraban por allí, y en ese tiempo están ahí en el puerto y se enteran de que hay por ahí unas expediciones y una vaina para las guerras que hay en el sur. Sí, bueno, ahí digo, coño, pero esto está como interesante. Y es cuando llega a Baltimore, en ese momento, el contraalmirante de la Armada Venezolana que se estaba intentando construir en ese momento con la ayuda de Brión y el contraalmirante Villaret. Y entonces este carajo llega a Baltimore para abastecerse, para hacer para reclutar gente también para la expedición de los cayos de mi niño bolivariano, para llevárselos para Haití y tal. Ese es el plan que tenía. Y en específico, Villaret, quería llevar gente para Margarita. Ah, claro, a auxiliar a este Arismendi. Exactamente. En específico era eso. Estaban haciendo el reclutamiento para ir a llevárselo a Arismendi a Margarita. Y entonces aquí se enteran, Codazzi de la vaina, dice, oye, pero vamos a darle, pues vamos a montarnos en esto. Claro que sí. Se montan en el bergantín América Libre. Y allí el capitán de ese barco era un carajo llamado Carlos Barnard, que tenía unos desacuerdos con Brión. Entonces, cuando iban en el camino, que van navegando por allá por los Estados Unidos, en vez de seguir la ruta para llegar a Margarita, este carajo navega por otro lado y en el camino se consigue a una escuadra de Luismi. Mira, este es el multiverso del corito histórico. Ah, se encontró a Louis-Michel Henry. Claro, se encuentra en la escuadra de Luismi y este tipo le dice, ah, no, pero ¿dónde van ustedes? Para la isla de Amelia. Ah, bueno, pero vamos a unirnos a estos tipos. Y ahí va Codazzi a acompañar a Luismi a tomar la isla de Amelia que había abandonado hace poco MacGregor. Ah, correcto, es verdad. Porque MacGregor abandona eso y a su vez, Louis-Michel Henry le encarga a MacGregor, mira, hazte cargo de esa vaina. Y Henry, que tenía parte de corso otorgada por el gobierno de México, él se llega para allá para poner esa isla bajo posesión de México. Ahí se llega con Codazzi y Ferrari y estuvieron ahí cerca de cuánto, o sea, pocos meses. Porque después pasó que los estadounidenses enviaron sus tropas para allá y ellos dijeron, bueno, aquí no podemos seguir, nos vamos. Y ya ahí es cuando se van, o sea, a finales del año 1817, y llegan a Margarita. En efecto, ahora por fin sí se van, pero fíjate algo, que Codazzi en ese año 17, por su participación en ir a tomar el fuerte, el castillo de Amelia, lo ascienden al grado de teniente en el ejército de Luismi. En el año 18 ocurre que Brión, el Consejo de Estado allá en Angostura, nombra a Brión ministro de Guerra y Marina. Y entonces Brión tiene que ir a presentarse en Angostura. Pero Brión está, en ese momento, Brión está, mira, apelando. Y entonces es el Luismi quien lo ayuda y le dice, no, hermano, toma mi barco, el Mercurio, y con esta flota y esta gente, y llégate para allá para Angostura. Y se llevan a Codazzi para allá para... Y entonces, bueno, este tipo, ya el italiano, llega hasta, bueno, a la hoy Ciudad Bolívar, y por allá conoce una gente que va a ser importante, o sea, así de lejos. Mira, este es el tipo que estaba allá en Angostura. Entonces es importante este paso de Agostino por Angostura en este año. Sí, porque tengo entendido que aquí, bueno, le presentan al presidente y vicepresidente de Venezuela entonces, o sea, conoce a Bolívar y a Francisco Antonio Zea. Entonces ahí como que empieza a hacer una red de contactos y vaina. O sea, lo empiezan como a ver, ah, no, este es el italiano este, o sea, bien educado, siendo panas. Entonces eso servirá en el futuro. Sin embargo, él, después de esto, pasa ahora, tras los peos que hay entre Henry y Brión, porque sabemos que Henry tenía problemas con Bolívar y con todo el combo, Henry se mete en otro proyecto que es la liberación de la isla de Providencia. Él se va para allá, que eso es actualmente Colombia, pero en ese entonces era como una vaina allí, es una reclamación. Y logran conquistar esa vaina y se apoderan de esa isla para hacer desde esta operaciones de corso para apoyar a Colombia. O sea, quieren utilizar esa isla como base para atacar puntos como Panamá, el Caribe colombiano, o sea, Cartagena y todo eso. Y él se llega allí junto a Henry y logran finalmente el 8 de agosto del año 18 hacerse cargo de la isla, donde hacen unas barracas, reparan los barcos, unos fuertes y coño, buscan allí lanzar algo hacia Centroamérica. O sea, su próxima aventura, tengo entendido que era un plan para conquistar Honduras. Sí, porque tú sabes que la vaina realmente es que Henry venía pelando bolas. O sea, no tenían plata. Y unido a la Armada de Venezuela con Brión, se dan cuenta, era evidente, que la flota se mantenía con los reales de Brión. No, la República no tenía real. Con los reales de Brión y más que todo con el crédito de Brión. Brión estaba pidiendo prestado. Entonces ellos estaban ahí como pelando y es cuando le dicen, mano, pero mira, yo me voy porque tengo que resolver aquí para los muchachos. Y es cuando se van a Providencia y eso, y bueno, ahí empiezan a hacer sus operaciones. Pero sabes que en el año 19, bajo esta misma situación de que, mira, necesitamos resolver algo, porque tú sabes que por ahí está el episodio, lo remitimos al episodio de Luis Mí, el freelancer de la Independencia, él necesitaba hacer su dinero. Y cuando Bolívar entra a Bogotá el 10 de agosto del año 19, Aurí se entera y dice, oye, necesitamos ir a hablar ya con Simoncito para ponerle la vaina a la orden. Pero tú sabes, pasé esa relación de negocio. Hacer lobby. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están ahí en San Andrés y Providencia, y la ruta hacia Bogotá, la única ruta que había abierta era por el Golfo del Darién, porque el resto estaba bloqueado por los realistas todavía. Dios mío, pero esa ruta hasta el día de hoy es peligrosa. No sé si le tocó hacerla en ese entonces. Bueno, ay, Dios mío. Todo el mundo le dijo a Luismi, no, vale, tú estás loco. No, sí. Exactamente eso le respondieron a Luismi. No, sí. Está bien, pues. Entonces, nadie quería hacerlo. Y por ahí salió Agustín, que se puso la 10. Y digo, hey, yo mismo soy. Yo hago esas misiones. El tipo se va. Dice, ok, dale, Agustín, vete. Agustín se lanza la travesía por el Golfo del Darién, entra por el río Atrato hasta el río Murrí, y allí, eso estaba cercado por los, como que es la ruta que estaba abierta por los patriotas, allí se baja, agarra una canoa, la llena ahí, lo dan unas armas, una vaina, y se monta con un compañero nada más, y empieza la ruta por ahí hasta llegar al río Quibdó, en el Chocó. Carajo. De donde es Jackson Martínez. Sí, de ahí son todos los futbolistas, ya son Martínez y todo ese combo. Exacto, bueno. El Cuadrado llega, también. Cuadra. El dicho llega aquí al Chocó y no queda nada en el Chocó, no hay nada ahí. Está desierto, Codazzi tiene que seguir a pie y solo porque el compañero se le enfermó de las fiebres tropicales y esas cosas, de esos mosquitos que te pican, una chikungunya, una vaina. Ay, Dios, claro. El tipo, bueno, siguió caminando. Llega a Cartago y ahí es donde lo auxilia quien luego sería presidente de Colombia, Tomás Cipriano Mosquera. El carajo estaba ahí guardado bajo vigilancia de los realistas, viviendo con su papá y tal. Estaba ahí como guardado en ese momento. Es cuando lo ayudan con unos caballos. El carajo llega a Bogotá y no consiguió a Simoncito. Simoncito ya sabía ahí. Consiguió, o sea, a quien... tanta vaina y te encuentras a una piazo de brujo como Santander. Ah, no, así estaría recho. Diablo, pero eso es el peor viaje del mundo. Y para encontrarte a Santander, no me diga esto. Entonces Santander lo que le dijo es, ah, dale, está bien, nosotros te llamamos. Entonces el bicho, y qué coño, no puede ser. Además, vale, él estando allá, el tipo es testigo del fusilamiento de los prisioneros de Boyacá, de Barreiro y esto, de lo del intercambio de prisioneros que... Y se arrecha más, lógicamente, ¿sabes? Porque dice, coño, pero tipo, son brujas, ¿vale? ¿Por qué matan prisioneros? O sea, le cayó mal Santander, en resumen. Le cayó mal Santander y dice, oye, pero yo pensaba que nosotros éramos diferentes. No, bueno, tampoco era tan difícil que te caiga mal Santander. Exacto. O sea, eso demuestra una vez más que era un tipo serio. El tipo se regresa desilusionado de la vaina cuando llega al punto en donde dejó al compañero con fiebre, al compañero muerto. Ah, no, pero... Más arrechera aún. Lo bueno, vale, es que Codazzi, Javier, le había dejado las armas y la vaina que había agarrado, y ese compañero había agarrado las armas y las había vendido. Y entonces cuando él llega, no, el compañero tuyo se murió, pero mira, ve, aquí está esta vaina que él me vendió, y le dejó un par de pedazos de oro. Ah, o sea, el pana compró cigarrillos, no, los revendió pana, y los tuvo ahí guardados en dólares. Ah, no, vale. Exacto. Estratégica. El pana le dejó unos cigarro coin ahí para que cuando él regresara tuviese cómo resolver. Se regresa, fracasado, esto es el año 19. En el 20, Aurí va él mismo y dice, no, yo mismo voy a hablar con Simoncito. Y es cuando Simoncito lo trata mal. Ah, y claro. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que nos vamos para Centroamérica? Y ahí va Codazzi con él a tomar Guatemala y Honduras. Sí, o sea, tuvieron ahí un asedio, una vaina, pero... Eso fue un vaivén. Y pasó que ya en el año 22, Aurí fallece. Sí. Y entonces el que queda ahí con el asedio a la ciudad de Trujillo en Centroamérica es Codazzi. Y coño, pasaba que él tampoco era el líder de las tropas, porque esa vaina creo que le quedó, o sea, el comando de las tropas de Aurí quedó en manos de un francés. Creo que fue en manos de Joly. De Joly, de Nicolás Joly. que por cierto, Jolie, bueno, como así son, se manejan las cosas en este nivel, incluso en esos temas políticos y tal. Aurí era el que estaba de mala o en desgracia con Bolívar, pero Jolie no. Y Jolie cuadra con la República de Colombia que le reconozcan los grados a la tropa de Aurí y a él. Le reconocen su grado de coronel a Jolie y le prometen reconocerle también los grados a todo el resto de la escuadra, pero Codazzi no entró en ese trato. Con verga, o sea, tanta vaina que echó y no le pudieron resolver. Chamo, ¿y cómo ese hombre pasó trabajo yendo y viniendo? Él fue a resolver lo del negocio con Bolívar, tuvo que conocer a la bruja de Santander, el amigo muerto, todo un peo para viajar. Eso es como un viaje por tierra ahorita aquí en Venezuela. Básicamente eso fue lo que hizo Codazzi. Codazzi, que mira, vas a viajar aquí en Rodovía hasta Guiria la Costa. Mierda, no, bueno, chico, iba a Codazzi. Terrible. Codazzi lo hizo. Y con todo y eso no le reconocieron los grados. El tipo se desilusiona y está harto ya de esa vida dura, de esa vida ingrata. Bolívar además estaba en otro peo, en su vaina de ir pa, en la campaña para ir para el sur. Entonces Agustín dice, ay no, yo estoy harto de esto, yo no quiero más esta vida, y abandona su puesto y se baja en Saint Thomas. Y tengo entendido que en Saint Thomas el pana rescató una plata, o sea, aquella inversión que hizo su amigo muerto, él la cobró, o sea, liquidó esos bienes y con eso dijo, vamos de vuelta a nuestro país. Y se fue para Italia. Bueno, él, fíjate lo que hizo, lo que pasa es que Agostino es un mente de tiburones. Tú sabes, Agostino, estoy dando mi curso de italiano. Ustedes han escuchado aquí en todo este rato mi perfecto italiano. Pues ahí pronto le mando la información. Agostino era un mente de tiburones y él vende el oro y la vaina, liquida eso. Compra una mercancía, porque tú sabes que él tenía su vaina de vender tela. Ya. Compra una mercancía, se lanza un par de viajes entre Saint Thomas y Baltimore, y con eso hace lucas y se regresa para Italia. Ah, muy bien. Entonces, allá compra una finca, allá lo recibe su pana Constante Ferrari. Sí, pero tengo entendido que eso no sale bien, porque, o sea, pasa que hace negocio, invierte en la finca, pero como que el pana le hace una de esos negocios que no salen bien entre amigos y le quitó la plata. Exactamente. ¿Qué pasa? Él llega, todo era risas y diversión, compra la finca, el Cerallo, y bueno, hace sus negocios con Ferrari, termina estafado, y es como que, mierda, pero estoy allá, todo un peo, me fue muy mal. Aquí, Ferrari, el amigo mío, me acaba de estafar. Además, el carajo leía noticias, porque tú sabes que las noticias de América llegan a Europa, obviamente, se publicaban en los periódicos y la vaina. Oye, lo que se decía en los periódicos que leía Codazzi era, epa, esa República de Colombia, eso es arrechísimo. Ese Simón Bolívar, mira, unió todo, mira esa extensión de territorio que unió, eso promete más que los Estados Unidos. Básicamente, Codazzi leía en los periódicos, Venezuela se está arreglando. Y el tipo dice, oh, pero yo me voy a Venezuela, que se está arreglando. Agarra, resuelve allá los peos, parte de los peos que tenía. Deja esa verga ahí, no. Quédense con ese dinero. Y se regresa con dos propósitos. Ofrecerle su servicio a Bolívar y que yo voy a hablar con Simón. Esta vez sí voy a hablar con Simón, porque yo sé que él es de buen corazón, decía Agustín. Entonces él dice, bueno, voy a ver si Bolívar me acepta los servicios y además a ver si me reconocen mi tiempo, ¿vale? Sí. Y el carajo logra llegar a Venezuela, llega a Colombia, llega a Cartagena. Llega a Cartagena, de Indias, sí. Y allá, coño, empieza a hacer lobby, a ver con quién habla. Y, coño, lo rebotan varios, pero de repente toca la puerta Lino de Clemente. Y Lino de Clemente, o sea, el tipo estaba ya con un cargo, se le iban a dar Secretaría de Marina y Guerra. Por lo cual el carajo, coño, claro, yo me acuerdo de ti, Agustín. Es más, vente conmigo para Bogotá, que yo te voy a poner en contacto con el Libertador. Y efectivamente, o sea, ahora sí, sin necesidad de dejando bola a Santander, nada de eso, sin picatolta ni nada de eso, llega por fin a Bogotá, se lo presentan a Bolívar y Bolívar, claro, me acuerdo de ti, es más, toma una expedición, porque Bolívar tenía pensado ir hacia Caracas para hacerle frente a Páez que le estaba levantando con su peo de la cosiata. Entonces ahora le dice, oño, vente conmigo y allá resolvemos. Se va a Caracas con Bolívar. Y allá, bueno, después de que Bolívar indulta a la gente, o sea, indulta a Páez, a Miguel Peña, todo ese combo, él dice, mira, Codazzi, quédate aquí en Caracas para que me resuelvas unas cosas por acá. Y así te pones bajo las órdenes de Páez. Entonces, bueno, Codazzi se queda en Caracas, conoce a Páez, y resulta que Páez le cayó muy bien. O sea, Páez fue una cosa que el ejército militar italiano que le dijo, oye, ¿tú quieres hacer una vaina? Bueno, te voy a poner a cargo de que seas el comandante de artillería en Maracaibo. O sea, tú tienes que hacer lo siguiente, tienes que ver cuáles son las debilidades, cuáles son los peos allá en el lago. Coño, dime qué podemos hacer allí para evitar un ataque de los españoles, porque había el rumor en ese entonces de que se venía una supuesta invasión de la Marina Española desde Puerto Rico. Y entonces le dijeron, mano, resuélvenos ese peo, tú que sabes tanto, porque como Codazzi venía con estudios de ingeniería, artillería y todo eso, alguna vaina debía saber. Es entonces, vale, aquí es donde Codazzi se convierte en ese Agustín Codazzi que por lo que es completamente recordado y homenajeado siempre. ¿Por qué? Porque en ese estudio que él va a hacer, él se lanza por ahí por el lago de Maracaibo, por la Guajira, el Golfo de Venezuela, viendo precisamente dónde pueden fortificar, pero también dice, oye, pero ven acá, hay que como que anotar aquí las vainas, como, hay que anotar esto. Y es cuando empieza a hacer los mapas. Eso, ese proyecto, esa idea que él tiene, termina en 3 mapas de la zona que tienen todos los caminos conocidos, los caminos, los senderos que tomaban los indígenas, las conexiones acuáticas que había allí, los oasis en donde podían hacer campamentos. El tipo anota todo eso y básicamente hace un trabajo de geografía militar en donde, bueno, ese fue el trabajo que él hizo. En 1830, cuando Páez está haciendo la convención de las provincias de Venezuela en Valencia, el 6 de mayo, Codazzi se llega para allá con su trabajo para enseñarlo. Llegó con el borrador. Y dice, coño, para José Antonio, mira lo que hice allá en Maracaibo, ¿eh? Y José Antonio dice, niño Codazzi, pero tú le echas bola, ¿vale? No, tú le pones en eso de los dibujos de los mapas y vainas. ¿Qué te parece si hacemos eso en toda Venezuela? Aquí estamos inventando Venezuela. Aquí estamos inventando Venezuela. Ahorita, aquí con esta provincia, vamos a hacer una vaina para cada provincia. Y que cuando empieza a sonreírle la fortuna a Codazzi, por fin, porque, bueno, agarra este contrato aquí con paz, con el Estado, digamos, con la República. Entonces, el 29 de septiembre del año 30, lo nombran jefe de Estado Mayor General de Venezuela. También, bueno, había empezado a hacer la mensura que llaman, cosa del mapa de Coro y del Golfo de Venezuela también. Ah, empiezan los estudios hidrográficos y todo eso, o sea, del Golfo, sí, de toda la vaina. Sí, eso fue un trabajo larguísimo, o sea, que el carajo empezó primero chequeando todo lo que eran los accidentes geográficos de Coro. O sea, viendo el relieve y todo eso. Se pone con el tema del Golfo de Venezuela, que es algo bastante extenso. O sea, estuvo en eso cerca de 2 años o año y medio. Ya en el 32, él hace lo mismo, pero con Caracas, Valencia, Barquisimeto, Barinas y Cumaná. Sabes que esto se oficializa, Javier, este trabajo de Codazzi, el 14 de octubre del año 30, porque el Congreso dicta una ley en donde se determina que se va a seleccionar un oficial autorizado para hacer estos mapas con estos informes geográficos y este asunto, y ese oficial sería Codazzi. Sin embargo, tú sabes que hay algo interesante aquí, que uno dice, coño, este país es una vaina siempre, que tú vas por una entrevista, haces un negocio, te vamos a pagar tanto. Fíjate esto, él le dice, sale la ley y su nombramiento, mira, Codazzi, tú eres el hombre seleccionado para los mapas y la vaina. Codazzi dice, buenísimo, porque a mí me gusta esto. Yo empecé a hacer y aparece, mira, le echo bola. Entiendo que el tipo hacía sus mapas a mano ahí con pincel y tinta, el mismo a mano alzada ahí, y le quedaban vergatarios. Páez se reúne con él y le dice, mira, Codazzi, ese puesto, mira, bien bueno, felicidad, ahí te elegimos para esa vaina, vas a cobrar doble sueldo, imagínate tú. Codazzi dice, wow, hasta doble voy a cobrar. Eso está bueno. Mira, y los aparatos y la vaina, tú sabes que yo necesito unas cosas. Y Páez le dice, bueno, ajá, lo que va a suceder a continuación te sorprenderá, Agustín, porque te vamos a dar nada más 100 pesos para los materiales. Pero eso no me alcanza para los materiales. Bueno, pero estás cobrando doble sueldo. Ah, no, o sea, la letra chiquita, por ahí siempre lo joden. Sí, vale, le quisieron dar, como no, vas a cobrar sueldo mínimo, pero tienes un bono en Cestatique. Ah, claro. Entonces, bueno, Codazzi dijo, dale, está bien, José Antonio, yo voy a trabajar porque a mí me gusta esto. Y empieza a hacer su trabajo, como tú dices, el contrato determinaba que eso debería terminar en 3 años. O sea, en 1833 tenía que entregar el trabajo. Pero en 1831 se levanta Monagas y entonces es cuando llaman a Codazzi a cumplir servicio militar. Ah, claro, porque lo ponen en el Estado Mayor y entonces él tenía que, coño, mientras hacía las cosas de geografía, tenía que de vez en cuando interrumpir eso para hacer frente que sea Monagas, que sea Mariño, Revolución de la Reforma, o sea, todo el peo. Porque imagínate, qué estresante todo. Tú sabes que con esto es interesante también, porque cuando lo de Monagas, que este es el cuento, nosotros lo contamos por ahí en el episodio de Mariño, cuando Monagas se levanta, Mariño es ministro de guerra y lo manda a Páez a hacerle frente a Monagas. Codazzi va como jefe de Estado Mayor, pero lo que no sabía Agustín era precisamente que existía esto que llaman conchupancia, esta conjura entre los orientales. Y entonces intentaron ofrecerle un cargo a Codazzi y le dijeron, mira Agustín, ve, aquí nosotros lo que estamos haciendo realmente es, vamos a hacer un Estado de Oriente nosotros, vamos a levantar la República de Colombia aquí nosotros y te vamos a ofrecer a ti que seas el vicegobernador de Barcelona. Y Codazzi dijo, no seas huevones, yo soy un tipo serio. Y se fue. No sea marido. Sí, no se mantuvo nada, leal. Sabemos cómo termina este asunto. Él dice sape gato y se dedica a su asunto técnico. Y pide prórroga en el año 33 porque dice, hermano, ustedes me tenían hecha tiro, hace mapa. Necesito prórroga para entregar el trabajo bien. Y le dan, bueno, le extienden el tiempo. En el año 34 también, Javier, conoce a su bella ladrona. Ah, sí. Estoy chequeando aquí que es una dama llamada Araceli Fernández de la Hoz en Valencia. Claro, la hija de Lorenzo Fernández de la Hoz, el jefe realista que fue pateado junto a Monteverde y a Suazola por Piar y por los muchachos de Maturín. Ah, coño. O sea, haciendo ahí como acercamiento a los realistas, pero con el todo bien. Ya en ese momento, claro, esta muchacha cubanesa y tal. Él se casa con ella, le hace, incluso ellos tienen tres muchachos, tienen en su matrimonio. De inmediato él se casa, él va a seguir el trabajo para el Orinoco. Sí, sí. Que además se lanza la cosa en el Delta Orinoco sobre todo, o sea, explora todo eso. También hace como reconstrucción cartográfica de todo lo que es la cuenca, o sea, el carajo estuvo ahí dedicado al Orinoco cerca de 3 años. Bueno, pero toca porque es el Orinoco, pues, o sea, no es fácil hacer esa vaina. Tú sabes que yo di por aquí con una anotación de Codazzi cuando él estaba haciendo ese trabajo por el Orinoco en 1837 y él pasa por Caicara. O sea, que Caicara fue noticia en estos días. Ok. Caicara el Orinoco. Codazzi fue para allá y escribiría lo siguiente. Este cantón casi no pertenece a nuestra república porque nuestras leyes no ejercen influencia alguna en él. Oye, Agostino, pero tú eres un viajero del tiempo realmente. Porque ahorita en 2022 tampoco. Exactamente. Tampoco pertenece. Bueno, es que no ha cambiado nada. Y no, y eso le sirvió para terminar sus tareas. O sea, el carajo pasó cerca de 8 años recolectando datos y finalmente, ya en el año 38, lleva el borrador del documento hasta Páez. Páez lo ve, le dice que esto es vergatario, se lo pasa a su jefe de ingeniería, que es Juan Manuel de Cajigal. Se lo aprueba también y se lo mandan al Congreso que ordena, sí, está bien, está para publicarse. Es más, tome, publíquelo y llévese con ustedes a Rafael María Baral y Ramón Díaz para que lo acompañen en esta labor. Y con esta gente, él parte ahora a París para publicar esa vaina en una editorial en Europa. En 1840, Codazzi le pidió los lucas al Congreso. Mira, vamos a publicar esta vaina, pues. Y quien lo rescata sería un carajo que sería ahora también su benefactor en muchas cosas importantes, que es Martín Tovar y Ponte. Le financia parte del viaje y lo de la publicación y esos gastos. Y ajá, él se va para... Por cierto, que él se va para París con Baral, con Ramón Díaz y con su esposa. Además, deja a los tres muchachos aquí con la tía. Y que bueno, me llevo a mi mujer. Y se va a París. Tú sabes que también aquí es bueno mencionar, Javier, que la publicación de este asunto, porque primero se hicieron unas primeras publicaciones en Valencia, unas primeras reproducciones de estos mapas. Y la importancia de esto es que esto era conocimiento orientado a todos, a todo el mundo. Ah, o sea, empezó a circular así de forma, claro, digamos, pirata, pero la gente empezó a ver la forma de la mapa de Venezuela. O sea, eso está bien. Exacto. O sea, le dieron el conocimiento a la gente de dónde ellos vivían. Primera vez que eso llegaba a cualquier persona y veía, oye, mira, aquí esto es Caracas. O mira, ajá, esto es Cumaná. ¿Cómo tiene más que allá ser? De lo que ella había hecho, obvio, hay que mencionar que ya Humboldt había hecho un par de mapas, que sin Cumaná, que el Orinoco, sí, la cosa, pero... Fueron mapas hechos en la preindependencia y además solamente enfocados a esas provincias. En cambio, él lo que hizo fue completarlo y darle ya a la gente la idea de lo que era el país. Y hablando de Humboldt, él se lo encuentra en París porque él estuvo presentando el Atlas ante la Academia de Ciencias en París. Claro. Ciudades geográficas. Y coño, toca la puerta de Humboldt. Y Humboldt efectivamente lo ve y dice como que, oye, pero toda esta vaina sigue igual cuando yo estuve por ahí. O sea, ¿qué bolas esto? Sí, sí, sí. No, se hacen super panas. Incluso se frecuentaban Humboldt y Codazzi. En esa geografía de Venezuela que él está haciendo, él menciona que al menos 200.000 venezolanos murieron en la guerra y que era necesario, bueno, repoblar buena parte de ese territorio. Entonces, aquí es cuando empiezan a ser también alentados por Humboldt, que Humboldt, oye, esto que tú mencionas aquí es interesante, ¿por qué no te lanzas un plan de colonización, vale? Un plan de repoblar ya, llévate gente de aquí de Europa, llévate alemanes, llévate... Y Codazzi dice, oye, eso está bueno. Y es cuando empieza a gestar que en las tierras entre Maracay, Ocumare y La Victoria se podría hacer una colonia allí de europeos que, bueno, llegaran a trabajar y tal y a darle empuja a la industria en el país. Incluso el plan apuntaba directamente a los alemanes porque decían que el desarrollo de los Estados Unidos en lo agrícola se debía a ellos. Que los alemanes le echaban mucha bola en eso de sembrar, sabía mucho, y bueno, los Estados Unidos tuvo resultados. Ah, claro. Entonces bueno, él decía como que, no, llevamos alemanes para que esa vaina progrese. Y entonces claro, empezó a, primero, a buscar dónde ubicar esa colonia. Y efectivamente, encontró un sitio entre las fuentes del río Tuya, en una altura entre 1800 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Ahí dijo, coño, aquí podemos meter 8.000 personas fácil. Y entonces se dio cuenta, chequeando ahí, que los terrenos eran de su amigo Manuel Felipe Tobar, sobrino de Tobar y Porte. Que bueno, como vemos en esta, esos apellidos son de estos mantuanos Amos del legendarios, de un montón de generaciones, exacto. Entonces, esta familia, los Tobar y Porte, tenían estas tierras. Habló con ellos. Bueno, en realidad habló primero con el Congreso. Mira, Congreso, siempre presentando los proyectos al Congreso. Yo tengo este plan, vamos a hacer esto. Páez dijo, oye, esto está bien bueno. El Congreso dijo, esto está buenardo, vamos a hacerlo. Y quedaron en que le darían de 15.000 pesos hasta 60.000 pesos para ese proyecto, pero tenía que presentar una serie de garantías, de vainas, de que él tenía real, pues, y forma de terminar ese proyecto. Y el tipo, y que no, bueno, yo solo tengo mis ideas. Mis ideas. Y en esto es cuando aparece Manuel Felipe Tobar y Martín Tobar y Ponte, les traspasan todas esas tierras a él, hacen todo el papeleo. Él no tiene que presentar una garantía. Mira, sí, la garantía que está, esas tierras son mías. Listo. Y le dan los terrenos de lo que hoy es la colonia Tobar. Y para allá es donde se empiezan a llevar a los alemanes, que el plan era que llegaran en noviembre del año 1842, descansaran un mes hasta diciembre por el viaje y la cosa y que se establecieran, y de una vez en diciembre que empezaran los trabajos agrícolas. Pero llegaron fue más tarde, porque primero recogieron la gente en dos sitios de Alemania, o sea, bueno, eso no era Alemania, eso era otros principados, pero agarraron gente que venía de las provincias de Baden, actualmente Baden-Württemberg, y de Alsacia, que eso actualmente es Francia, pero en ese momento era provincia alemana. Agarraron cerca de 358 personas y terminaron llegando a la zona, al puerto de La Guaira, el 6 de abril de 1843. Después de llegar a La Guaira, los embarcaron un nuevo buque hacia Choroní y desde allí a pie hacia la colonia. Y ahí empezaron a construir, o sea, empezaron a construir casas igual que Alemania. Llegó como que población calificada, o sea, llevaron médicos, maestros, sacerdotes. Pero ahí hubo problemas al principio porque, coño, pasaba que la gente no estaba acostumbrada al clima, pasaron muchas cosas chimbas y pasó que, por ejemplo, la primera cosecha que se iba a dar allí se perdiera. Claro, fue. Ay, papá, ¿cómo así, líder? Se perdió la primera cosecha. Restriega todos los locotes. Bueno, efectivamente, pero Codazzi se involucró mucho en esto hasta el punto de que trajo más gente, o sea, trajo ahora más obreros calificados, o sea, trajo carpinteros, herreros y así. Lograron construir aserraderos, molinos de trigo, panaderías, cervecerías, o sea, toda vaina hasta que llegaron hasta tener una imprenta para editar un boletín mensual. Y así pasaron cerca de 2 años echándole bolas a la colonia de Tobar hasta el coño. Él cuando ve que su trabajo está hecho, que la colonia de Tobar se mantiene sola, pasa que lo llama ahora el nuevo gobierno a cargo de Carlos Sublet para que presida la provincia de Barinas. A ver, ¿fue gobernador de Barinas, Agustín Codazzi? Sí, y mira, las reseñas que hay sobre gobernador de Barinas son muy buenas. O sea, hablan de que el tipo se metió allí a invertir en vialidad. También se puso a hacer maestras de geografía, de historia. O sea, que ahora estuvo muy bien conectado en Barinas. Pero estuvo en ese tiempo ya entre Barinas y en la colonia, porque, o sea, a veces volvía para ver qué pasaba y él... Y coño, eso dio como que ciertas bajas a la colonia, porque cuando empezaban a haber turbulencias, veían como que, coño, aquí está Agustín Codazzi, vamos a plantear nuestras inquietudes. Eso como que ayudaba a que el sitio se mantuviera en paz. Pero lamentablemente, la paz no duró mucho para él personalmente, porque, bueno, en realidad al país, porque asciende al poder ahora José Tadeo Monagas, realiza su infame asalto al Congreso, y esto causa que Páez se alce en su contra. Y Codazzi, que era muy amigo de Páez, y sobre todo que no toleraba a Monagas y su malandreo, se une a Páez. Pero sabemos bien que este alzamiento de Páez no duró mucho, porque a Páez lo captura y demás, y esto lleva a que Codazzi, como está metido en este peo que es paecista, no pueda seguir en Venezuela. Entonces el pana huye a Aruba y de ahí salta ahora a Colombia. Exactamente, que en Colombia estaba montado quien sería su panas que lo rescató en esa travesía que estaba haciendo el para Bogotá, Cipriano Mosquera. Sí, Tomás Cipriano Mosquera era presidente. Y ojo, no es solamente que era su amigo, sino que Tomás Cipriano Mosquera era un tipo que tenía las mejores referencias de él. Hasta el punto que él lo recibe y le dice, mira, Agustín, somos panas de todo eso, pero me enteré que hiciste unos atlas en Venezuela. O sea, que estudiaste todo eso y que hiciste un proyecto increíble creando los mapas de ese país. ¿Tú podrás hacer lo mismo acá en Colombia? Y el pana dice, claro, vale. ¿Qué tal? Claro que sí, o sea, me gusta esa idea. Y así lo nombran ahora profesor de Escuela Militar Superior de Bogotá, y de esa manera lo ponen en llamada comisión coreográfica con el fin de hacer unos grandes trabajos que tendrían el fin de hacer la cartografía colombiana. O sea, el pana se lanzó varias expediciones. Una primero hacia las provincias de Vélez, Socorro, Tunja y Bogotá, donde el carajo registra hallazgos arqueológicos, jeroglíficos, en lo que se conoce como la Piedra de Gamesa. Un año después, en el 51, realiza ahora la expedición por las provincias de Soto, Santander, Ocaña, Pamplona, donde él ahora... él les había comentado que hizo una descripción del delta de Orinoco. Bueno, ahora hace lo inverso, o sea, ahora se pone a revisar las raíces del Orinoco, porque recuerden que el Orinoco lo hace en Colombia. Él empieza a revisar ahí lo que es la cuenca de nacimiento del Orinoco, y también determina de esa manera lo que es la cuenca del Magdalena y la desembocadura en el lago de Maracaibo. Luego lo ascienden a coronel en el 52, y ahora se mete duro en Antioquia, o sea, todo lo que es los rincones paisas. Y coño, el carajo estuvo fajado porque después pasó a Arbacoas, a Pasto. Y ya en el 54, digamos que es su obra más conocida, que es irse a Panamá. Porque en Panamá, él estudia lo que ya había conocido del Darién. Y descubre allí que coño, aquí como se puede hacer una cosa chévere, hace como un canal. Y entonces él ahí hace como que la factibilidad técnica de eso, que llevaría a que después esos estudios los tome en cuenta un hombre llamado Ferdinand de Lesseps para empezar los primeros intentos de hacer el canal de Panamá. Porque eso lo manda con la Comisión Franco-Americana para tener toda esa facilidad técnica, y de ahí, bueno, vamos a echarle bola a esto. Es curioso que es un tipo muy preciso, ¿vale? Un tipo que era muy bueno en su trabajo, porque sobre esto, Codazzi diría, o sea, estudiando el asunto del canal, él habla de que la producción agrícola y en general la industria, el intercambio comercial, va a crecer tanto que va a generar la necesidad de hacer un canal ahí más o menos al cabo de 3 generaciones, al transcurso de unas 3 generaciones. Y bueno, fue más o menos lo que transcurrió hasta el año 1914. Es decir, el tipo de verdad sí la predijo. O sea, ¿qué la carajo? La predijo totalmente. Dijo, bueno, esto se tiene que hacer, pero yo no voy a ver esto con mis ojos, o sea, porque esto es un proyecto, hay que echarle muchas bolas. Esto será un buen tiempo, pero efectivamente el carajo tenía una visión de futuro increíble. O sea, para todas las cosas. O sea, visionario real. Tú sabes que otra cosa con este trabajo que él estaba haciendo en Colombia es que él hace los mapas, las cartas del Chocó y también del Istmo de Panamá, hace todo el trabajo y se lo envía a Humboldt, que estaba en Berlín, a su panas. Se lo envía a Humboldt. Coño, Humboldt, mira esto que estoy haciendo aquí, revísame esa vaina ahí para ver qué tú dices. Está bien y tal. Humboldt al parecer no lo revisa, sino que se lo, Humboldt todo anciano, no lo revisa, sino que se lo da a un toma un ayudante de él que dice, oye, pero está bueno estos mapas que hicieron aquí. Y el carajo va y los publica allá en Alemania con su nombre. Se los plagió. Mamá, ¿cómo se llama plagio? Se los plagió a Coño, vale, y bueno, no voy a decir que salió jodido Codazzi, el asunto es que, porque ese trabajo se terminó así, es un trabajo para el Estado colombiano, la República Colombiana, el asunto es que salen y después se dan cuenta de que, epa, ya va, pero porque cuando se estudia posteriormente, porque hay estos mapas por aquí publicados en Alemania, igualito a los que hizo Codazzi. Ah, bueno, porque se lo plagiaron. No, pero eso no lo detuvo porque él siguió ahora haciendo la expedición, la sexta expedición, sobre Cundinamarca, el Cauca, Popayán, Buenaventura, en el año 55. Y al año siguiente, en el año 56, se lanza al Casanare. Es decir, ahí va y hace como la recreación de todo lo que fue en la ruta de Bolívar en el Pantano de Vargas y Boyacá. O sea, ahí sigue echándole bolas. O sea, cada año una expedición. Estuvo ahí haciendo exploraciones más o menos hasta el año 59, o sea, hizo la octava expedición del 57 entre Neiva y el Caquetá. Realiza también un escrito llamado Las Runas de San Agustín, escritas y explicadas, donde describe lo que había visto por allí, o sea, esculturas, todo eso. Y en el 59 le habían dado dinero para hacer la llamada novena expedición para los estados de Bolívar y Magdalena. Pero lamentablemente, Codazzi ya no era ese aventurero de hace 30 años, sino que cuando estaba ya a punto de realizar la última expedición para terminar de completar la Traje de Colombia, se encontraba en la ciudad o pueblo de Espíritu Santo y se le da una fiebre, eso es la Sierra Nevada. Y no aguantó. O sea, la fiebre se lo terminó consumiendo el 17 de febrero de 1859 a sus 66 años. En una población a la cual ahora se le conoce con el nombre de Codazzi, de hecho. Ah, ¿qué tal? Sí. Mira, fíjate que, o sea, que este tipo hizo, o sea, Agustín Codazzi fue como el señor este, ahorita que sale en TikTok, que dice que gandolero hasta que Dios lo permita, la muerte me sorprenda. Esto, así fue Codazzi. Sí, como Jeremy. Aventurero, ando por ahí haciendo mapa hasta que Dios lo permita, la muerte me sorprenda. Y bueno, lo sorprendió por ahí con una fiebre, pero habiendo dejado ya una producción importantísima para el bien de Colombia y Venezuela, como es bueno hacer los mapas, precisamente eso que dijimos hace un rato, mostrarle a la gente dónde ellos vivían. Claro, les da a conocer el medio y sobre todo, sus mapas se publicaron finalmente, o sea, todos sus estudios, los asistentes que él tenía, hicieron como que la labor de recopilar todo eso último y eso dio lugar al Atlas de Colombia. O sea, fue una cosa que de verdad salió, se logró, o sea, no quedó incompleto. Es el llamado Atlas Geográfico de los Estados Unidos de Colombia. O sea, logró la cuestión. Y también pasa que se le han hecho muchos homenajes a Codazzi. Más que, bueno, ambos países le dan homenaje, porque en Venezuela la cantidad de plazas, de escuelas, de sitios con nombre de Codazzi es increíble. O sea, hay plazas Codazzi en la colonia Tovar, plazas Codazzi en Caracas, hay una avenida Codazzi en Barinas. Bueno, está el famoso pico Codazzi, que es en las cercanías de la colonia Tovar. Claro, yo compré hoy unos cachitos en la panadería Codazzi, incluso. Oye, imagínate, no tenía idea. Bueno, fíjate. Chamo, es como si de verdad estuviese mandado a hacer esto. O sea, si nosotros no hacíamos un programa para este episodio, hoy tú no ibas para esa panadería y comías cachitos. Estaban buenos, no, por cierto. No, no, la descubrí, sí, aprobado, los aprobaron. Pero bueno, tú sabes una cosa. Aquí, bueno, redondeando, cerrando el asunto de Agustín Codazzi, que me gusta mucho de él, que él, claro, era un soldado, pero realmente su talento, su vocación, lo que él le gustó, para lo que él, digamos, se sentía más a gusto haciendo, lo descubrió a los 35 años, porque fue cuando hizo los mapas de Maracaibo en 1828. De ahí en adelante es que empieza su oficio full metido en el asunto cartográfico, en las exploraciones, en los informes geográficos y de población y todo eso, y del medio. Sí, imagínate. Entonces, mira, es una demostración de que nunca es tarde para empezar en algo que te guste. Claro, claro. Bueno, imagínate, claro. Empezó a tener 5 años y como fruto de eso, 100 y pico años después, su influencia en geografía, en la cartografía, es tan alta que el Instituto de Geografía de Colombia lleva su nombre. O sea, para que vean el impacto que tuvo un hombre que debutó en esto a los 35 años. Exactamente. Y bueno, y tenemos ahí este sitio, la colonia Tovar, que en la vía, mira, usted puede ir comiendo cochina y vaina y comete una fresa con crema. Codazzi fue el que se le ocurrió eso y que vamos a hacer un pueblo aquí para que la gente vaya para allá a pasar su rato. Imagínate, o sea, gracias a Agustín Codazzi es que yo descubrí las fresas con crema, la cerveza Tovar, todo eso. Oye, qué gran legado. O sea, gracias por tanto, Codazzi. Imagínate, sí, vale. Gracias a Codazzi yo fui de mis primeras aproximaciones a lo que sería mi hogar actual. Claro, claro. Fíjate que importantísimo, vale, el legado de Agustín. Así que bueno, esto fue lo que hubo con la vida y el aporte de este italiano importantísimo para nuestra historia en Venezuela y también para la de Colombia. ¿Qué les queda? Cuéntales ahí tú, Manao, ¿qué les queda a la gente en este momento? Si les gustó este video y lo están viendo en el canal de Lara Farías Presenta, denle like al mismo. Y si tienen alguna cuestión que quieras decirnos, algún comentario, algún elogio, siéntanse a bien a dejarlo en los comentarios. Si los están escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás, recomiéndoselo a sus panas, porque la difusión siempre será importante. Y si está en la página web, sigan vacilando, dejen preguntas para Chancea Maelver en la sección correspondiente. Y en general, bueno, vacilen porque seguirán siendo episodios. Y bueno, como Codazzi, no dejen de hacer cosas que les gusten, porque quién sabe si la pegan dentro de un rato. Eso es correcto. Así que bueno, como dijo Javier, nos ayuda muchísimo con la difusión, dándole like en Spotify. Si lo escuchan en Spotify, ahí califican el podcast, entonces bueno, nos dan unas estrellas, excelente servicio y todo eso, unas 5 estrellas, papá, como Guaco, como Gustavo Aguado, para bueno, nosotros seguir creciendo, muchachos. Así que bueno, eso es todo. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico de Agustín Codazzi, el padre de la colonia Tovar. Me quité ya.